Preparaciones para el buen vivir. Hoy en Preparaciones para el buen vivir vamos a hablar de una preparación que no es de comer ni de beber, pero que nos hace muy bien. Nos ayuda mucho al bienestar. Y son los baños de tina, los baños de agua con sal y con algunas hierbas, según lo que estemos necesitando. ¿Por qué nos hace bien? Nuestro cuerpo es 60% agua. Y cuando estamos en situación de estrés, tendemos a retener líquido y a contraer los músculos. Entonces, el agua caliente, a la temperatura que sea agradable para la persona, va a permitir que los músculos se relajen. El cuerpo pesa menos en el agua, porque el agua es más densa, y eso permite que los músculos se relajen lentamente. La temperatura también ayuda. Y además, al ponerle sal al agua, los poros de la piel se abren y a través de los poros podemos liberar exceso de retención de agua y algunas toxinas que pueden salir por los poros de la piel cuando las ayudamos con un poco de sal, junto con el exceso de agua. Por lo tanto, ya el agua tibia con sal es una sanación tremenda para disminuir los niveles de estrés. Pero si le agregamos algunas hierbas o aromaterapia, puede ser todavía más. En realidad, el darnos un espacio para nosotros, por ejemplo, al terminar el día, antes de acostarse, puede ayudar a conciliar mejor el sueño. Y en definitiva, es un momento de contactarnos con nosotros mismos y nosotras mismas, y podemos aprovechar ese espacio para respirar profundo, para relajarnos, para dejar ir las preocupaciones del día, para hacer un pequeño recuento de lo que fue el día y soltar eso mentalmente, y de esa manera reconectarnos y encontrar ese espacio de sanación que tenemos los seres humanos, el espacio, la capacidad de sanarse que tiene el propio cuerpo y la mente cuando simplemente le damos un respiro. Entonces, además del agua tibia con sal y de darnos el tiempo de relajarnos y de respirar profundamente, de estar con nosotros mismos, podemos agregar algunas hierbas que nos van a ayudar. Por ejemplo, la hierba melisa nos puede ayudar a relajarnos mucho para poder conciliar el sueño. Igual que la lavanda o la naranja. Sobre todo las aromaterapias, algunas gotitas en la tina de naranjo pueden ser suficiente. En general, los olores cítricos relajan, la flor de naranjo también. Y hay otras hierbas que también nos pueden ayudar a depurar, a limpiar el cuerpo, a limpiarnos energéticamente también, como por ejemplo la ruda, la misma lavanda, el romero, el tomillo. Son hierbas muy aromáticas además, y que hacen un efecto de limpieza, de purificación. Entonces, de repente, cuando queremos descargar pensamientos, cuando queremos descargar emociones que nos pesan, un baño de ruda, de romero, de tomillo, con lavanda, por ejemplo, puede ser algo muy efectivo que nos reconforte mucho. Y también hay aromas que son más dulces y que nos pueden ayudar a conectar, por ejemplo, con la atracción, con el conectarnos con las otras personas, como la canela. Le podemos agregar un poquito de canela, un poquito de vainilla, si tenemos la posibilidad de usar un pedacito de vaina. De jazmín, son aromaterapias o en plantas frescas que nos pueden acompañar mucho a relajarnos, a tener un buen momento, a reconfortarnos, a descargarnos y a descansar. Esperamos que lo disfruten y que les haga muy bien. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.